Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Soy Diana González. Marina Muñoz se incorpora ahora mismito a esta mesa. Mientras, vamos saludando a nuestro otro compañero, Raúl Gutiérrez. Muy buenos días. Hola, Diana. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece este viernes? Pues fíjate, el sol que quiere abrirse camino, parece ser, y eso es una buena señal. Porque, bueno, hemos tenido unas gotitas a lo largo del día de ayer, no en abundancia, pero podemos decir que ha caído un poquito de agua, así que, pero bueno, que esto de la predicción ya vemos que cada uno falla un poco, ¿eh? Sí, dice lo que quiere y luego, bueno, pues resultará, no resultará, vemos que no, que se equivocan prácticamente todos, porque decíamos que el agua iba a continuar, aunque igual luego a lo largo del día vuelve a nublarse y vuelve a caer agua, ¿eh? Es que la climatología es caprichosa, ¿eh, Raúl? Yo creo que llueve lo que tiene que llover o lo que le apetece que llueva, ¿eh? Aquí tenemos a nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda, que está peleándose con el micrófono. Se le oye, aunque no vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Sí, hola. A ver, ¿ahora? Hola. ¿Hola? Buenos días. Ahora. ¿Se me escucha? Ahora sí, muy buenos días, Juanma. Muy buenos días, Diana. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. Vamos a arrancar, ¿no?, con este viernes. La predicción del tiempo, entonces, Raúl, ¿qué? El tiempo, pues así está. En el norte de España vemos que la máxima de hoy será de 14 grados, la mínima de 6, posibilidad de precipitación del 57,53%, el viento brisa débil con esa dirección del viento noreste. La máxima en el este de España, 14 grados, la mínima 12 grados, posibilidad de precipitación del 52,92%. Prácticamente esto viene a decir que hay lluvia en todo el territorio. El viento brisa moderada fuerte con esa dirección del viento este. En el sur la máxima de hoy será de 11 grados, la mínima de 7, posibilidad de precipitación del 78,74%. El viento brisa con esa dirección del viento oeste-suroeste. Y en el oeste de España la máxima de hoy será de 21 grados, nada más y nada menos, la mínima de 9 grados, posibilidad de precipitación del 32,75%. Vemos cómo esas probabilidades de lluvia van bajando en el oeste de España. El viento brisa débil con esa dirección del viento este-noreste. Así está el asunto, así está el tiempo en nuestro país, Juanma. Así que, ¿cómo lo ves tú? Esperamos un eclipse también a eso de las 10 y cuarto, pero depende de la ubicación y donde estemos, se podrá observar y se podrá ver algo, ¿no? Efectivamente, y es que arranca la primavera, ese eclipse y esa superluna para celebrar ese equinoccio de primavera. Llega la época del buen tiempo, de las terrazas, pero también del polen y las alergias. ¿Tú has notado algo ya? Hace un par de semanas sí, una pequeña molestia, hace unos 10, 12 días atrás, pero generalmente la fecha donde las partículas del polen, la gramínea que se llama y se le conoce, y es el concepto que utilizan los alergólogos, el tiempo exacto, específico y el momento peak de alto rendimiento de estas gramillas, lamentablemente para los alérgicos, entre los cuales me incluyo, es la segunda semana de mayo. Uh-huh. Va desde el día 12 hasta el día 18, hasta el día 20 de mayo. Esa semana es fatal porque realmente lo pasamos mal, los alérgicos. Ahora, ¿cuál es el tema de las alergias? Que según los alergólogos, hay alergias que son crónicas y hay alergias que tú vas desarrollando con el transcurso del tiempo y con el pasar de los años. Ahora mismo, si tú no tienes ninguna alergia, no descartes que el día de mañana la puedas tener por causas de alimentación, por causas de climatología, por causa de muchos polen que hoy lamentablemente los tenemos en presencia en los ácaros y en el aire, y sobre todo en primavera, cuando brota esto. Y lo que señalan los alergólogos es que los medicamentos que te puedan dar ellos no te van a solucionar el problema de la noche a la mañana. Te van a provocar, sí, una mejoría, pero solo por un par de horas. Uh-huh. Porque al final es un virus que se mete en tu cuerpo. En el caso de las gramíneas y del polen, yo hablo por lo que me ha explicado el alergólogo, porque yo tengo precisamente esa alergia a la gramínea, al polen. Y lo que hace tu cuerpo es poder reaccionar de buena manera, pero solo por un par de horas. No te lo va a quitar en un par de horas y ya puedes salir a la calle tranquilamente. No, generalmente el proceso es como una gastroenteritis, ¿no?, u otras enfermedades de las comunes que llaman los médicos. La alergia no es una enfermedad común, ya es una enfermedad que se determina como una enfermedad diferente. Pero la verdad es que tiene un proceso de incubación, un proceso también que se mete a tu cuerpo, que se desarrolla y que después abandona tu cuerpo. Entonces, generalmente es una semana, 10 días que los alergias secos. En el tema del polen y la gramínea, la verdad es que lo pasan bastante mal. Bueno, pues esto con la llegada de la primavera. Y es que ese equinoccio de primavera viene de la mano de un eclipse y una superluna que nos obligará, insisto, a permanecer atentos al cielo. Más de uno querrá faltar al trabajo hoy viernes, ¿eh, Juanma? Por supuesto. Ahora, hay otra particularidad que tiene la primavera. No sé si será así, pero cuando yo era pequeño escuchaba que decían los más adultos: con la primavera llega el amor. ¿Será, es verdad? ¿Será cierto? Sí, la sangre altera y el amor florece también, nunca mejor dicho. ¿Tú lo has escuchado eso también? Sí, sí, claro. Sí, estamos todos como... Que la primavera es la estación del amor, dicen. Sí, sí, estamos todos como más dispuestos, ¿no?, a enamorarnos. A mí me altera más el verano. ¿Sí? ¿Más que la primavera? Más que la primavera. Bueno, es el preámbulo al verano, al calorcito ya a tope, pero es una sensación que es muy buena, porque te vas despojando de esa ropa, el buen tiempo también te anima. Es normal que florezca también el amor en esa época, en primavera, ¿eh? Y nosotros estamos a punto de empezar a disfrutar de ella. Bueno, vamos, déjame que te cuente, porque sí, hay muchos que van a aprovechar bien este puente y han, bueno, pues he tenido ocasión de no acudir al trabajo. Y es que ese eclipse se dejará ver en España a partir de las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana ya se puede ver, ¿eh? Ha llegado a tapar el 75% del astro, es decir, todavía no, pero a lo largo de ese equinoccio, de ese eclipse, podremos ver que cubre hasta ese 75%. Pocas veces alguien que disfruta de un puente se alegra tanto de que el sol se oculte, ¿eh? Vemos que, bueno, yo lo estoy viendo aquí lucir, y de momento tú ves algo ahí, Juanma, ¿tú notas algo ahí en ese sol? No, no, nada. Desde esta parte no se nota mucho. Igual... Dicen que para ver los eclipses, en todo caso, los eclipses del sol, se entiende, no tienes que mirar de frente, tienes que ponerte en una ubicación, en una posición, si tú quieres, de costado, para poder ver algo. En todo caso, lo del eclipse de hoy puede ser visible más en la zona del Atlántico, para el sector de Galicia, de A Coruña, por allí. Creo que van a tener la posibilidad de verlo, si es que lo permiten las condiciones del clima. Para el que prefiera vivir la noche, el equinoccio de primavera tiene también guardada una sorpresa. A las 23:45 horas se producirá ese cambio de estación, con el sol más cerca de la Tierra que en lo que va de año, bueno, hemos visto habitualmente, pero será la luna la que se encargue de festejarlo, una superluna que se verá en el cielo siempre y cuando las nubes respeten, por supuesto. Oye, Raúl, y haciendo un resumen de lo que ha sido el invierno, por lo menos acá en Castilla-La Mancha, podríamos ir resumiendo un poco esa falta de agua, ¿no? Ha llovido, sí, pero no de la manera que uno está acostumbrado, o de la manera que se entiende cuando cae el agua, cuando llueve, por el concepto de invierno. Yo creo que este ha sido un invierno, por lo menos en Castilla-La Mancha, no vamos a decir seco, pero que ha faltado un poco la lluvia en gran cantidad. Ha llovido solo a ratos, ¿no? Pues sí, la verdad es que la falta de lluvia ha estado presente este año. Pero también decían que este año iba a ser el menos lluvioso, también el menos con menos frío. Y luego realmente hemos visto que el frío ha estado muy presente. Hemos visto también esos días duros. Yo no he notado que haya sido en este caso un poquito más flojo, ¿eh? Yo he echado la falta de menos del agua. El frío no, el frío por lo menos en Castilla-La Mancha ha estado presente en la provincia de Toledo, en nuestra ciudad Talavera de la Reina. Sí se ha sentido el frío, sobre todo en los meses de diciembre, finales de diciembre, para esas fechas de las fiestas de fin de año, de Navidad, de la Nochevieja, posteriormente la primera quincena de enero, en esos días de Reyes también. Ya es tradicional que haga mucho frío y temperaturas bajo cero. Y hemos tenido algunas temperaturas también bastante considerables bajo cero en el mes de febrero, pero siempre por un lapso no superior a las 48 horas. Pero yo, más que el frío, este invierno por lo menos he echado falta el agua, la lluvia, sí. En buena cantidad. Esperemos que llegue, porque aún estamos a tiempo, ¿eh? Pero bueno, así está el tiempo, así está esa entrada a esa estación como es la primavera, y así estamos nosotros contándotelo a través de Oíd Radio. También te contamos que el número premiado dentro de ese sorteo del Euroboleto ayer jueves 19 de marzo, el Día del Padre, por cierto, fue este, el 48.647 de la serie número 2, 48647 de la serie número 2, 002. Ese fue el número premiado, y nosotros también vamos a continuar, por supuesto, diciéndote más cosas acerca de lo que vas a poder escuchar en esta sintonía, porque tenemos música, tenemos deporte, Juanma. Tenemos de todo, sí. ¿Vamos primero a la música o al deporte? ¿Por dónde prefieres como comenzar? Quieras. Vamos por la música, antes que se me olvide. Sección musical del día viernes. A primera hora vamos a compartir la música a contar de las 10:30 con U2, esta banda irlandesa muy comprometida también con temas sociales. U2, los irlandeses encabezados por su vocalista Bono y el guitarrista DH, van a llegar entonces a acompañarnos en nuestra primera parte de la sección musical a través de Oíd Radio Nacional. Y a contar de las 11:30, en nuestra segunda parte de la sección musical para este día viernes, vamos a poder compartir la música del último de la fila con Manolo García, con Tino Peret, que fueron los integrantes de El Último de la Fila. Cosa curiosa, uno pensaba quizás, y nos hemos informado un poco más de aquello en la biografía resumida que hacemos siempre en nuestra sección musical, que El Último de la Fila tuvo muchos años de existencia, y la verdad que no, fue una banda que, o un dúo musical de pop rock, que tuvo un periodo corto de tiempo, exitoso, pero no tan exitoso como siempre se ha quejado un poco Manolo García. De hecho, él posteriormente abandonó este dúo, su compañero también, Tino Peret, también la abandonó, y él se fue al País Vasco para comenzar su carrera como solista, y posteriormente se fue a Cataluña, se fue a Barcelona. Pero pareciera que por el legado y por las canciones que uno escucha del Último de la Fila, pareciera ser que fue un dúo de pop rock, o un grupo de pop rock español, que duró muchos años. Y fíjate que no, tuvo una corta existencia. Pero intensa. Intensa, ¿no? Y Manolo García decía, ante alguna de las preguntas cuando le entrevistaban, que por qué se había acabado tan rápido El Último de la Fila. Y él decía que no veía tanto éxito. Y ya ves tú que Manolo García comenzó su carrera como solista y sí tuvo mucho éxito. Uh-huh. Y al final yo creo que la gente recuerda 3-4 canciones del Último de la Fila, pero recuerda más de Manolo García. Entonces, un ejemplo muy particular de tantos que nos entrega la música. Muy bien. Bueno, pues eso en cuanto a música, dentro de lo que es este magazine de Oíd Radio Nacional. Y si hablamos de deporte, Juanma. Bueno, comenzamos nuestro programa día viernes. Estamos entregando información de esos módulos de gestión que se están llevando a efecto por parte de los directivos que participan de la actividad del deporte adaptado de las diferentes federaciones en España. Y por supuesto, de esos módulos de gestión que se están tratando de impulsar en los colegios y en los institutos, para que los alumnos se puedan informar en sus clases de educación física de las escuelas de inicio del deporte adaptado. Es un logro importante, creo yo, en los últimos 2 años que se ha conseguido, por lo menos acá en España y en otros países, que estos módulos de gestión de escuelas de inicio del deporte adaptado ya le vayan conociendo a los chavales en esa edad, ¿no? Que muchas veces están pendientes más de otras cosas que de hacer deporte, y el compromiso tiene que ir precisamente en esa formación, en lo que es la formación del inicio de las escuelas del deporte adaptado. Bueno, pues eso también en cuanto a deporte, dentro de esta edición de Oíd Radio Nacional. Decía yo que, a pesar de ser ayer festivo en muchas comunidades, hemos citado el número premiado dentro de ese sorteo del Euroboleto, Diana, ¿eh? Ahora sí, pues sí, claro, tenemos que recordarlo. ¿Ya lo habéis recordado entonces? Sí, 48.647. Bueno, pues enhorabuena a todos los agraciados, pero si os parece también vamos a compartir la última hora de la OID. Tenemos un vídeo que queremos convertir en viral a través de las redes sociales. Hay un mensaje claro. La OID denuncia el monopolio y el acoso de la ONCE. Hemos subido un vídeo a internet, está disponible por supuesto en nuestra página web, en oidrtv.com, en la sección de noticias, pero también en YouTube, Raúl. Uh-huh. Parece que no existes, ¿no?, si no estás en YouTube. Sí. Así que todos aquellos compañeros que quieran verlo, les animamos a que, bueno, lo compartan a través de sus redes sociales, porque el mensaje es muy claro. Si te parece, vamos a escuchar este vídeo en el que nuestra organización denuncia el acoso y el monopolio de la ONCE. Vamos allá. La organización impulsora de discapacitados cumple este año 26 años y tiene un mensaje para toda la sociedad española. Hay una realidad social de más de 4.000 personas que salen diariamente a la calle a vender nuestro Euroboleto. Nos avalan 25 años de experiencia. ¿Qué intereses tiene la ONCE y el Gobierno por erradicar, por arremeter contra esta organización? ¿Acaso es más lícito erradicar estos miles de puestos de trabajo y en cambio dárselo a las loterías, a estancos, a gasolineras? Llevamos 26 años luchando por el colectivo de discapacitados en España. A nosotros se nos exigen todos los impuestos que no se exige a la ONCE. En el año 2014 hemos pagado más de 26 millones de euros y más de 6 millones en impuestos. creemos que ha llegado la hora del resto de discapacitados. Ningún juez le da la razón a la ONCE ni a la administración pública. ¿Paga impuestos la ONCE? No. ¿Qué intereses tienen Felipe González, Aznar, Zapatero y ahora Rajoy para querer acabar con la libre elección de profesión u oficio que propugna nuestra Carta Magna, la Constitución Española? Si yo quiero ser vendedor de lotería, ¿por qué voy a tener que ser vendedor de frutas en el mercado? El juego está autorizado y despenalizado, y lo que está autorizado y despenalizado no puede ser perseguido. Los juegos que están autorizados y despenalizados no pueden ser perseguidos, solo pueden ser regulados. Que nos regulen. Que la ONCE admita la más sana, justa y necesaria competencia. Más de 130 resoluciones avalan el proyecto de la Organización Impulsora de Discapacitados. En particular, la Audiencia Nacional ha afirmado con total rotundidad que no cometemos ningún tipo de delito, ni delito de estafa, ni contra la hacienda pública. Tenemos todos los premios absolutamente pagados. En el año 2008 obligó al juzgado de instrucción a devolvernos más de 1.000 millones de las antiguas pesetas que teníamos embargado. En este país no solamente tiene que haber monopolio, aparte de que la Carta Magna sí lo dice, ellos están incurriendo para mí en un gran delito. Están haciendo una guerra contra una organización que lleva ya implantada más de 20 años. La realidad es que hay libre comercio en este país. Lo que no entiendo es por qué estos señores, tanto el gobierno, que son los que se entiende que tenían que estar resguardando a las organizaciones, que sobre todo dan puestos de trabajo, y tienen una lucha continua con nosotros. Me da a entender de que estos señores ya no reciben sobres, reciben maletines. Este gobierno no solamente mandan ellos, sino que detrás de ellos está la todopoderosa ONCE, para doblegarse ante sus intereses. Bueno, pues aquí seguimos en el magazine de Radio Nacional. Y buenos los oyentes, días. Buenos días, estarán diciendo, pero bueno, si ha ahora cambiado la voz de Diana. Aparece Diana, de buenas a primeras. Luego está Raúl, luego vuelve Diana, ahora entra Marina. Es que Marina, como esa estaba cumpliendo con las obligaciones que cumplen las empresas en sus con sus mutuas, en las mutuas de los trabajadores. Oh, te han sacado sangre. Me han sacado sangre. Eso no gusta a nadie, yo creo, ¿eh? Entonces, por eso ha sido esta demora. Qué poco me gusta a mí eso, Marina, que me saquen sangre, de verdad. Y sobre todo mirar, ¿eh? Ese momento del pinchacito, uff, yo miro siempre hacia otro lado, ¿eh? Bueno, pero yo no, y a mí ya estoy curada de espanto. Bueno, claro, tú realmente estoy acostumbrada, así que lamentablemente uno llega a acostumbrarse también a que le saquen sangre. A que le chupen la sangre. Bueno, hemos visto el vídeo en el que obviamente la Organización Impulsora de Discapacitados muestra su malestar, ¿verdad? Lo hemos oído, efectivamente. Ese malestar, bueno, pues como bien saben los oyentes, ese dichoso monopolio de la ONCE, y que no nos dejan, es acoso y venga y pim pam y una tras otra. Y derribo, ¿no? Acoso y derribo. No, ojalá solo sea acoso y no consigan el derribo. Bueno, yo creo que ya no, ¿eh? Llevamos 25 o 26 años ya luchando contra toda esta injusticia y, bueno, pues si no lo han conseguido hasta ahora, no lo van a conseguir ahora. No, si yo cuando digo derribo, fuertes, ¿no? Voy siempre a lo mismo, a los más flojos, en el sentido de que ¿dónde está la parte débil? Pues en los vendedores, y a por ellos. Como no pueden hacer otra cosa, pues a por ellos van. Esa es la pena, esa es la pena. Claro. Bueno, por eso nosotros desde aquí, desde el magazine de Hoy Radio, pues queremos reconocer la labor de los delegados, de los vendedores, de todos los que están ahí luchando por conseguir que pues más de 3.500 personas con algún tipo de discapacidad puedan tener un puesto de trabajo. Y por eso vamos a ir todos los días, bueno, interesándonos por ¿Cómo están nuestros vendedores, nuestros compañeros de esas delegaciones, etcétera, etcétera, por ejemplo? Claro, y por eso creamos la sección de compañeros del día, para ir conociendo a todos nuestros compañeros. Uh-huh. ¿Qué nos dice Elvira Patricia ya en Calatayud? Pues vamos a ver quién es. Venga, vamos a conocerla. Que se presente. Pues buenos días, soy Elvira Patricia y soy la delegada de Calatayud, de la oficina de Calatayud. Y llevo trabajando desde el mes de noviembre, desde el 17 de noviembre. Y bueno, yo conocí a la OIS a través de un amigo nuestro de la ONCE. Y bueno, pues la verdad que estoy muy contenta, aunque nos han puesto muchísimas trabas. Pues mira, estoy contenta porque gracias a Dios tengo un jefe de Zaragoza, que es Marcos. Y la verdad que es un chaval que me está ayudando muchísimo porque yo he estado un año sin poder trabajar. Porque Se había saltado. ¿Sí? Ajá. Bueno, pues ahí llevaba ese tiempo, nos contaba nuestra compañera Elvira Patricia. Y sobre todo agradecimientos a nuestro compañero Marcos, que le ha enseñado mucho. Y le ha dado esa posibilidad porque Elvira tiene ya una edad en la que es muy complicado encontrar un trabajo. Si tienes una discapacidad, ya ni te cuento, ¿no? Pero imagínate con 62 años, Marina. Pero está contenta, ¿no? Muy contenta, diría yo. Por eso le preguntamos, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la UIZ, Elvira? Pues mira, estoy contenta porque, gracias a Dios, tengo un jefe de Zaragoza, que es Marcos. Y la verdad que es un chaval que me está ayudando muchísimo porque yo he estado un año sin poder trabajar. Porque he trabajado en un hotel y me rompí los tendones y no me daban oportunidad de trabajar porque ya tengo 62 años. Y entonces, bueno, pues conocí a Marcos y me ha dado la verdad la oportunidad de trabajar, me está ayudando muchísimo. Y la verdad que estoy muy contenta y para mí pues es muy importante porque yo ya pensé que nunca jamás podría trabajar. Ajá. Y me quedan 2 añitos para jubilarme y pensé que no iba a poder cotizar lo suficiente. La verdad es que lo estaba pasando muy mal y tengo que darle las gracias a Marcos. Porque como jefe es estupendo, como compañero es todavía mejor. Y la verdad que le tengo muchas cosas que agradecer a Marcos. Está encantada. Fíjate qué bien, ¿eh? Uh-huh. Es que realmente imagínate verte en el paro con 62 años y con una discapacidad. O sea, es que dices, ni de coña, y perdonen la expresión, encuentro trabajo. Sí, sí, sí. Por eso ya reitera, ¿eh? Claro. Doy las gracias a Marcos, es una oportunidad. Fíjate, y pensé que no iba a poder seguir cotizando a la Seguridad Social. Por eso, para que luego digan. Ahora que también ella demuestra que como inspectora delegada, pues está ahí, ¿no? Y está luchando y se está dejando la piel absolutamente allá en Calatayud, porque no lo tiene nada fácil tampoco, ¿eh? Cuidado. Ya me imagino. Así que, bueno, a pesar de todo eso, al igual que los vendedores que venimos escuchando a lo largo de estos últimos días, lo tienen también grabado en su cabecita el hecho de tirar la toalla en absoluto. O sea, a pesar de los pesares, van a seguir adelante y lo tienen clarísimo. Tanto Marcos en Zaragoza, que yo creo que ha sido el que les ha inculcado eso, y precisamente, bueno, pues a raíz de la inspectora delegada, también ese pensamiento, lo que piensan los vendedores de Calatayud. Así que, con todo esto, siempre preguntamos un poquito más en cuanto al lado más personal de las personas, porque no solamente nos gusta saber cómo están, el trabajo que desempeñan, también nos gusta conocer, bueno, pues sus gustos, por ejemplo, musicales, ya que estamos en la radio. Marina, a ver qué nos dice en cuanto a música. La verdad, vosotros. O sea, yo desde por la mañana, cuando llego a la oficina, me pongo con vosotros, escucho todo lo que habláis de música, de compañeros nuestros que salen hablando. Y la verdad es que estoy toda la mañana con vosotros. Y por la tarde, pues exactamente, me vuelvo a poner con vosotros. Pero qué mona. ¿Cuánto te quiero, Elvira? Gracias. Cada vez... Porque como nos está oyendo, mira, sí, 3 besos. Mua. Cada vez somos más los que estamos ahí conectados a las ondas de hoy de Radio Nacional a través de Internet. Y eso, bueno, pues para nosotros también... Oye, es algo encantador, ¿no? Que sepas que hay gente que está ahí detrás, compañeros claro de la OIR, sí, que están ahí enganchados día tras día. Sobre todo cuando nosotros hacemos esta radio fundamentalmente para ellos. Ya, efectivamente. Ajá. Qué bien. Vamos. Qué bien. Me he emocionado. Vamos, a ver, ¿qué es el estilo de música que le gusta a Elvira? Venga. Hombre, pues me gusta mucho la Rocío Jurado. Me encanta, es una mujer que tiene una vozarrona, que me encanta esa mujer. Y bueno, pues luego canciones mexicanas también me gustan mucho, la verdad. Canciones mexicanas, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado. Me preguntabas, Marina, que si me había emocionado. Bueno, pues la verdad es que, oye, nosotros estamos aquí día a día y estamos codeándonos con los delegados, con los vendedores. Es, bueno, pues un día a día, como digo, que vas viendo muchísimas cosas y te vas dando cuenta de muchas cosas porque hablas con muchas personas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, vamos viendo también pues la situación de cada uno. Y nos afecta. Sí. Bueno, después de ver que le gusta mucho Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, yo creo que nos podemos decantar, o se va a decantar nuestra amiga por una canción de esa gran artista, la más grande, decían, ¿no?, de Rocío Jurado. Vamos a ver. Hombre, por supuesto, se la dedicaría, por supuesto, a mi hija Cristina, a mi nieto Cristian, y por supuesto a todos los compañeros y delegados de las oficinas de la OIS. Y por supuesto a Marcos, que le tengo que, como te he dicho, agradecer muchas cosas. ¿Qué canción ponemos? Y para mi yerno, que si no me pega. Ay, pobre yerno. Mira, la que quieras de Rocío Jurado, la que quieras. El yerno que también está ahí echando una mano, a Elvira, para que salga adelante, porque su hija se encuentra sin trabajo, el yerno también, tienen un niño fabuloso, en fin, que están todos ahí implicados, bueno, con esta causa, llamada es que, así, que, la OIS. ¿Qué situaciones estamos viviendo, Dios mío? En efecto. Bueno, pues hemos elegido una canción no solo de la más grande, sino con el más grande. Toma ya. Rocío Jurado con Rafael. Vaya dueto. Menuda combinación. Y la canción ya. Y la canción, una canción que yo creo que pocas canciones tienen tanta fuerza como esta. Espera. ¿Ven mis pelos? Están de punta. Están de punta. Así que vamos a disfrutar. Como yo te amo. Como yo te amo, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño su mañana. Yo te amo como el hombre su recuerdo. Yo te amo puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo amará, que como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate, nadie te amará. Nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño su mañana. Yo te amo como el hombre su recuerdo. Yo te amo puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo te amo con la fuerza de tus mares. Yo te amo con la vida de tu viento. Yo te amo la distancia y el tiempo. Yo te amo tanto, yo. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. En OIDE Radio, seguimos a tu lado. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OIZ comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Esto es Mundo OIZ con Raúl Gutiérrez. Pues aquí seguimos, en este espacio de este magazine, en Mundo OIZ, en el que seguimos conociendo, en esta ocasión, a vendedores de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y después de lo que hemos escuchado, ese arraigo de voz, gracias a Rafael y Rafael Jurado. Raúl totalmente metido en su música. Yo no sé si Elvira se ha emocionado, pero a mí, desde luego, me ha llegado. Lo que pasa es que yo no tenía muy claro si cantaron al unísono, es decir, en el mismo momento. Yo creo que Rocío Jurado ya había fallecido porque, no sé, le he notado a mí me suena que se hizo un disco en el que estaba, cuando ya había fallecido Rocío Jurado, bueno, pues compañeros musicales hicieron canciones pues de estas que cogen el sonido de ella y se incorpora el directo, digamos. No obstante, vaya fuerza, ¿eh? Y sobre todo para decir eso, que muchas veces es muy difícil, Marina, decir eso de como yo te amo, ¿eh? Es muy difícil decir que te quiero. Yo el otro día venía en el coche, como tengo un largo trayecto, venía reflexionando sobre lo que nos cuesta decir que nos queremos. Sí, por eso. Y bueno, es fácil decirle a tu padre que le quieres, a tu madre, a tus hijos, a tu marido, pero a las personas que te rodean es muy difícil decirles que te quiero. Sí. Porque yo creo que la gente igual interpreta de otra forma el decir, oye, te quiero, y ya dices, ¿cómo? Sí, claro. Solo se puede querer familias, a esas personas más cercanas, ¿no? Pero es mentira, yo quiero a mis amigos. Ya, pero la gente no lo entiende de esa forma, ¿no? Ya, pero es penoso que no se pueda decir, no, entonces yo es que esta persona la estimo mucho, le tengo cariño, que... leche, la quiero, ¿no? Y no tiene nada malo, al contrario, ojalá nos quisiéramos todos más. Bueno, iría mucho mejor todo. Hombre, claro que sí. Bueno, vamos a hacer el Día Internacional del Amor hoy. Vale. Bueno, pues hoy del amor, del amor puro y verdadero, no del amor de pareja, que ya estábamos pensando mal. No es el Día del Amor, pero sí es el Día Mundial del Agua. Es el Día Mundial del Agua y mañana es el Día Mundial del Síndrome de Down. También a tenerlo muy, muy en cuenta. El agua que nos ayuda a mantenernos vivos. Que nos da vida, es que... Qué poco cuidamos el agua, Dios mío. Hablaba yo del sol, del equinoccio, de ese eclipse que se deja ver en España en algunas zonas a lo largo del día. Y durante la noche también veremos esa luna estupenda. Y bueno, y el sol decían que se cubría. ¿Qué haríamos sin sol? Pero, ojo, ¿qué haríamos sin agua también? No, es que no podríamos vivir sin ninguna de las dos cosas. En efecto. Así que sin sol, obviamente, las temperaturas bajarían tanto que nos moriríamos. Y sin agua, si es que pues más del 50%. Somos agua. ¿Cuánto es, cuánto más, era el porcentaje? Más, el 80%, sí, ¿no? Claro, de nuestro cuerpo es agua, una cosa efecto, así. Sí. Pues imagínate, buah. O sea, es que no. Somos agua. Somos agua. Entonces, bueno. Somos polvo y en polvo te convertirás, es mentira. Mentira. Bueno, polvo y agua. Del polvo vienes. Somos las dos cosas. Vamos a seguir porque de Calatayud damos un saltito. Ayer, ¿recuerdas que estuvimos, ¿dónde recuerdo, fue? En Osuna, ¿no? En Osuna. Con nuestra amiga Rosa María Calero, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hoy vuelve a estar nuestra amiga Rosa María Calero porque también ella sufrió una incautación y no pequeña. Así que, claro, nosotros al enterarnos dijimos, ¿pero cómo? ¿Solamente vamos a hablar con los inspectores, con los delegados, porque queremos conocerles un poquito más, un poquito mejor? Vale, pero también ellos sufren incautaciones y muchas veces las sufren y bueno, pues las llevan ahí. Las llevan ahí porque no pueden decir todo lo que querrían decir y sobre todo a sus vendedores. Claro. Que también es normal esto, Marina. ¿Por qué? Porque si de por sí lo tienen difícil los vendedores, tú imagínate si ven que bueno, que también sufre la persona que tienen ahí, bueno, pues encabezando esa delegación. Así que es complicado. Pero también ellos sufren, cuidado. Y por eso dijimos, pero bueno, ¿por qué no? Vamos a recoger las palabras de nuestros compañeros. Siempre que han sufrido una incautación, pues hablamos de ello, ¿eh? Pues vamos a escuchar a Rosa María esta lamentable experiencia. Rosa María, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien. Además de tenerte como compañera de la OID, también podemos hablar de incautaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntanos qué sucedió ese 17 de marzo. Pues nada, yo lo único, como cada martes, voy a entregar mi liquidación y recoger los boletos para la semana. Entonces, al salir, imagino que nos estaban vigilando claramente porque yo tenía mi coche justamente al lado de la oficina, o sea, a 5 metros de la oficina, nos metimos en el coche y ya nos fuimos y en la salida para coger la autovía Sevilla, un coche nos puso la luz y nos hizo que nos paráramos. Nosotros en verdad en principio no pensábamos para nada que, no sé, pensábamos que a lo mejor, yo qué sé, pues nos habíamos saltado un stop o sí, yo qué sé. Y nada, nos enseñaron la placa, nos hicieron pararnos y nos pidieron la documentación, tanto a mí como a mi pareja, se la dimos. Y nada, al momento nos dice, ¿se pueden salir del coche, por favor, y abrir el maletero? Entonces, al abrir el maletero, ya preguntaron qué era lo que había en las cajas, le dijimos que eran cupones, y a partir de ahí nos dijeron que eran la policía de la Junta de Andalucía que estaban enviadas y que nos iban a decomisar los boletos. O sea, como si fueseis malhechores. ¿Eh? Sí, verdad, yo es que no me, yo me quedé en shock. Si fueseis malhechores, delincuentes o algo similar. Claro, es que eso es lo que parece. Claramente tú no estás haciendo nada. Tú te sientes que estás haciendo algo mal, que yo no creo para nada que estés haciendo nada mal. En efecto. Porque es que aparte la gente nos miraba, bueno, era algo en medio de la calle. Claro, es que nos pararon en la carretera. Ya. Vaya, estuvieron 2 horas aproximadamente. ¿Estuvieron 2 horas aproximadamente? A mí me tuvieron casi 2 horas. Pero bueno, ¿qué me dices? Sí, porque aparte de que hacía un día horrible en Sevilla, estuvieron pues contando tira por tira. Tira por tira, serie por serie, número por número, día por día. Y claro, somos, gracias a Dios, la oficina va bien, hay muchos vendedores. Podría no haber más, pero vaya. Entonces yo llevaba bastantes cupones y claro, ahí se tiraron un montón de tiempo, vaya. ¿Y a los vendedores les ocurre en su día a día que les incauten? No. ¿Allí nada? Yo, la verdad, gracias a Dios, puedo decir que en Osuna no ha ocurrido. Por lo menos desde que yo estoy trabajando. Yo llevo aproximadamente unos 5 años y es verdad que anteriormente sí ha ocurrido porque me lo han dicho los vendedores que les han decomisado los cupones, pero estando yo no ha pasado. Es más, yo no lo he dicho porque yo no quería preocupar a mis vendedores. Claro. Eso esto me lo he llevado yo. Claro. Ellos no lo saben. no lo saben porque no tiene sentido tampoco de coger y... Alarmarles a ellos, ¿verdad? Sí, es que no tiene sentido porque ya están alarmados, porque ellos ven las noticias, ellos están viendo, claro, es que hay muchos vendedores míos que es con lo que comen. Entiendo. Lo que ganan en el día, es que es así. Sí, sí, lo estamos escuchando. Entonces, claro, yo lo que no voy a hacer es asustarlos para que... No, o sea, ellos que lleven sus cosas ya bastante pasado yo. Uh-huh. Y ya está. Osuna, estamos hablando de una población de cuántos habitantes? 17.000 habitantes. Uh-huh. ¿Y tenéis mucha competencia en cuanto a la ONCE? Bueno, la ONCE, sí, competencia tenemos. Lo que pasa es que también, sí es verdad que es un pueblo donde casi todo el mundo se conoce y no todos, pero hay buenos compañeros de la ONCE. Ya. Eso también. Que claramente entre unos y otros se cambian los cupones, ¿sabes? O sea, mis vendedores cogen de la ONCE y los cambian, pero claro, no es el máximo, porque también hay una delegación aquí de la ONCE. Y claro, cuando algún compañero va a la ONCE para preguntar algo, pues lo primero que les dicen es barbaridades. Ya. Claramente. Que exista ese buen ambiente entre unos vendedores y otros es magnífico y no siempre se encuentra, ¿eh? No muy a menudo, diría yo, así que es algo también. Hay sitios donde no, pero aquí sí es verdad que hay gente que de la ONCE que se lleva bien con los vendedores, entre otras cosas porque es lo que te digo, esto hay 17.000 habitantes, pero tampoco es tan grande y se conocen entre unos y otros. Entonces, se han criado como aquel que dice, muchos juntos, y dice, Brasil, necesita comer, ¿sabes lo que te digo? Que ellos, otra cosa distinta es una gran ciudad, que ya hay cada uno, pues... Y a raíz de esa incautación, bueno, supongo que te pones en contacto con la central, ¿cómo procedes y qué es, cómo te quedas tú? Porque claro, cuando a uno le sucede un episodio como este, pues supongo yo que le entrarán muchísimas dudas, ¿no? Bueno, yo lo que intenté fue que a mí me... yo lo que intenté en el primer momento fue llamar a Ángela, que es la delegada, la directora de Osuna. Digo, mira, yo voy a llamar por teléfono y me dijeron que no, dices que si tú llamas por teléfono nosotros vamos a llamar a más policías. Yo me quedé callada porque yo estoy embarazada. Madre mía. De poco tiempo, entonces claro, yo ahí me quedé porque a mí me entró una calor. Sí, claro. De estas que te entran que dices, Dios mío. Bueno, y dije, no quiero tener problemas porque verás que no me curé en salud. Y digo, mira, me quedo quieta, llamo después. Yo lo quité automáticamente cuando terminé. Porque aquí en Osuna cierran a la 1:30, pues yo llamé a Ángela y cogí, se lo dije, digo, mira, Ángela, digo, ¿qué me ha pasado esto? Ya. Y Ángela, pues claro, lo que hice fue tranquilizarme, Rosa, no te preocupes, Rosa, tranquila. Y lo que hice fue mandar las denuncias con todo lo decomisado a la central y mandársela a Sevilla. Afortunadamente ese episodio pasó, ha vuelto toda la tranquilidad, hoy por ejemplo, todo tranquilo. Sí, hoy trabajando ya. Muy bien, pues nada. Preparando cupones y trabajando. ¿Y cómo ha ido el asunto en Osuna en cuanto a premios hasta ahora? En cuanto a premios necesito dar uno ya, por favor, que me den el que toque. En cuanto a premios yo he dado tres. ¿Tres premios? Sí, gordos. Lo que pasa es que ya hace tiempo que no doy, ya da pues aproximadamente unos dos, tres años. O sea, que no damos de 500, damos de 50, damos, eso sí, de 300, se va dando, pero claro, necesitamos el saco para que se animen, para que compren más. Bueno, no obstante, los vendedores están contentos ahí en Osuna, entiendo. A pesar de que no llega ese gordo, ¿no? Pero bueno. Bueno, cada uno pide para su... Claro. Sí. Sí, bueno. A veces la venta va más flojita, los días de lluvia, pero bueno, vamos haciendo. Perfecto. ¿Y cuántos vendedores hay ahí en Osuna? Yo tengo en cartera 17. No está mal ahí pueblos, yo podría llevar más pueblos, lo que pasa es que sí hay pueblos donde no se conoce tanto el cupón y donde realmente la ONCE es súper fuerte... Y donde es horrible. Ahí convive bien un cupón como es el de la ONCE con el boleto de la OID, y eso también es algo que se tiene que tener en cuenta. Sí. Los vendedores entonces, cuando entran, se consolidan, se mantienen en la OID, porque supongo que tendrás vendedores antiguos, ¿no? Sí. Tengo vendedores que llevan más tiempo que yo. Uh-huh. Sí, y aparte que... casi todos los que hay, salvo algunos, 5 o 6 por decirte, que han entrado ahora, ahora nuevos, los demás llevan el tiempo que llevo yo. Tengo de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 7 años, de 8 años, de 12 años. Perfecto, pues seguramente que con ese número de vendedores y si vais con buen ritmo en cuanto a ventas, cualquier día sonará la flauta, como se suele decir, con ese premio gordo allá en Osuna. Es lo que esperamos y os deseamos desde estas ondas, Rosa María. Gracias. Dime una canción que podemos poner para ese pequeño, esa pequeña que llevas ahí y para la persona que tú quieras dedicar. Ah, ¿dos llevas? Toma ya, por falta de uno, dos, ¿no? Dos. quiero la de Man in the Mirror de Michael Jackson. Perfecto. Pues vamos a escucharla y, por supuesto, la disfrutamos también pensando en vosotros, ¿vale? Venga, genial. Gracias a todos. Hasta luego. Pues escuchamos esa canción de Michael Jackson dedicada a Elvira Patricio Merino. Perdón, dedicada a nuestra compañera Rosa María Calero. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A summer's disregard, a broken bottle top, and one man's soul. They follow each other on the window, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Take a look at yourself.

Todos somos Oíd, con Diana González. Diana González, nuestra querida compañera que ha estado esta mañana, primerísima hora con ustedes, mientras a mí me chupaban la sangre. ¿Qué tal, Diana? Muy bien, aquí estamos, disfrutando del viernes. ¡Qué fantástico! Bueno, pues hoy nos vamos a acercar hasta Ciudad Real, ¿de verdad, Diana? Claro que sí, vamos a conocer a los compañeros que tenemos allí, a un matrimonio, a los que yo además conozco personalmente, que estuve en una de las entregas de premios hace unos meses atrás. Pues efectivamente, ellos son Mari Carmen Mora Naranja y Javier Fuentes Sánchez. Ambos dos están haciendo el papel de delegados inspectores, ¿no? Pero tenemos a quien tenemos al otro lado del teléfono ya, es a Mari Carmen. Buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días. Buenos ¿Qué días. Tal, Mari Carmen? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Cómo van las cosas por allí? Pues luchando mucho y trabajando para que esto salga adelante. Claro que sí, ¿verdad? Es que la cosa está complicada, pero no nos desanimamos y todos los días ahí al pie del cañón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es difícil porque, en fin, nos ponen muchas trabas, ya sabemos quién nos pone trabas y en fin, tenemos que seguir adelante. Mari Carmen, no sé si has estado escuchando el programa desde primera hora, porque ya sé que en las delegaciones tenéis mucho trabajillo y a veces pues la radio os descentra, pero bueno, hemos estado comentando esta mañana, tenemos un nuevo vídeo que hemos subido a nuestro portal de la televisión, hoy CRTV, pero también a YouTube, en el que nuestros compañeros y también jefes, nuestra junta directiva de la Organización Impulso de Discapacitados, denuncia el acoso y el monopolio que tiene la ONCE en este país. Os animamos a que todos los compañeros de Ciudad Real visionéis el vídeo, ya os digo, a través de YouTube o OIDRTV, simplemente con poner eso, la OID denuncia el acoso y el monopolio de la ONCE, podréis verlo. Y bueno, pues desde aquí también nosotros queremos plantarnos ya y decir que no estamos dispuestos a seguir aguantando estas trabas de quien nos las pone, como tú bien decías hace unos minutos. Sí, me parece muy bien, me parece muy interesante. Y en fin, es que ya no nos queda más remedio que hacer todo lo posible porque, bueno, está en juego también nuestros puestos de trabajo y en fin, como dice el gobierno, si quieren que la gente trabajemos todos y tal, pues todos tenemos que colaborar y no ponernos zancadillas. Claro que sí, sobre todo pues eso, a una organización como esta que lo que pretende son dar puestos de trabajo, ni más ni menos. Sí, sí. ¿Cómo van las cosas por Ciudad Real? ¿Cuántos compañeros estáis ahora más o menos en plantilla? Bueno, pues en plantilla podíamos estar, desde luego, bastante más de los que estamos. ¿Qué rabia me da? Perdona que te interrumpa. ¿Qué rabia me da a mí eso? Es que todos los delegados nos decís lo mismo. O sea, que puede haber mucha más gente y porque no les dé la gana arreglar las cosas de una vez y darnos todo lo que necesitamos para poder trabajar a gusto, no podamos dar trabajo. Es que si sobrara trabajo en España, lo entiendo, pero es que falta, señores. O sea, que hay gente que está llegando a pasar hambre ya en nuestro país. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Y en fin, mucha gente que además no lo dice, que es una pena, que lo sienten mucho dejarlo, pero claro, se sienten presionados, incluso la policía, uh-huh, que está muy mal informada por lo que veo. Y claro, pues la gente lo pasa mal, lo pasamos mal nosotros y lo pasan ellos. Claro que sí. Tenéis, entonces, por lo que me cuentas, seguís con las incautaciones, ¿verdad? Sí, sí. Aquí es muy difícil porque, bueno, Ciudad Real también lleva mucho la ONCE con el gobierno que tenemos aquí también. Pues, claro. Lo de siempre, es que el día que tengamos que dejar de lamentar esto, pero bueno, yo creo que lo conseguiremos, Mari Carmen, desde luego con compañeros como vosotros, como Javier y como tú que estáis ahí al pie del cañón en representación de todos los compañeros que trabajan en Ciudad Real, que salen cada día a la calle con el euroboleto, sí, lo vamos a conseguir. Sí, es que sí, yo no puedo entender cómo una asociación que se llama Solidaria, ¿qué pasa? ¿Que solo es solidaria consigo misma? ¿No puede ser solidario con los demás? Nosotros no nos metemos con nadie. Es más, te voy a contar, yo llamo a muchas asociaciones que sé que están financiadas por la ONCE y no me importa contar lo que hacen. Pero, sin embargo, cuando la ONCE se ha enterado que yo les voy a entrevistar, sí me cortan sus entrevistas. Y sí dicen, y sí amenazan con quitar subvenciones si yo les entrevisto. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Eso no es solidaridad. No lo es. Claro, claro. Y más es, y si ellos mismos dicen que solamente son una asociación de que se supone que para ciegos, claro, pero luego parece ser que trabaja gente que no. Bueno, no, actualmente incorporan en sus filas todo tipo de discapacidad. Sí. Pero, por ejemplo, ayer charlábamos con el compañero de Algeciras, con Miguel Ángel, y nos decía, aquí concretamente en nuestra delegación de la OIC en Algeciras tenemos muchos compañeros con discapacidad psíquica. Sabemos a ciencia cierta que nuestra competencia no coge a personas con alguna discapacidad psíquica. Entonces, está discriminando. Está discriminando, pero luego, sin embargo, sí compra, entre comillas, a ese tipo de asociaciones. Porque sí les da subvenciones. Y entonces, claro, con eso ya les tiene cogidos. Claro, claro. Porque encima, en un periodo de tiempo en el que las subvenciones del Estado no llegan, llegan tarde o llegan pocas, pues claro, necesitan dinero las asociaciones para poder ejercer sus labores. Y sin embargo, bueno, pues es una forma de, vale, yo no cojo en mis filas gente con discapacidad psíquica, sí apoyo asociaciones con discapacidad psíquica, y entonces así están de mi lado. Y sin embargo, luego toda la obra social, digo, todos los beneficios, pues de escuelas, de tecnología, de investigación, se la llevan las personas con discapacidad visual. Claro. En la ONCE. Sí, que es una labor impresionante y buenísima, ¿eh? Que con eso no queremos decir que la ONCE no ejerza una buena labor, sobre todo con respecto a la discapacidad visual. Pero bueno, que dejen trabajar a los demás. Claro, claro. Mari Carmen, allí en Ciudad Real imagino que habrá compañeros con diferentes tipos de discapacidad, ¿verdad? Sí, aquí tenemos de todo. Bueno, y mi marido incluso, que tiene discapacidad psíquica, que bueno, es una de las personas que también fue, antes de entrar aquí, no lo admitieron en la ONCE, uh-huh. También fue discriminado. Y nos hemos encontrado con chicos también que han venido a nosotros por eso mismo, también. Y a nosotros hemos cogido todo tipo de gente, todo. No ha habido ningún problema, física, sensorial, bueno. Y la gente está encantada, la gente es una de las cosas que le gusta es eso, dice, mira, bueno, ¿no? Aquí por lo menos tenemos un poco un cobijo y podemos... Eso es sentirse arropados, ¿verdad, Mari Carmen? Sí, sí. Bueno, es que cualquiera que quiera ver cómo la OIC integra cualquier tipo de discapacidad en su gente, no tiene más que venir a la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados, en Talavera de la Reina, entras y hay un abanico... Tenemos un abanico de personas con discapacidad impresionante. Hay de todo tipo de discapacidad. En la sede, pero también en las delegaciones. Mira, sí, Mari Carmen. Pero que aquí, como sí. Somos más en el mismo sitio, como que, se que nos antes, vemos ¿no? más, claro. Entonces, es el claro ejemplo de cómo eso, pues no hay ningún tipo de discriminación. Mari Carmen, vosotros estáis ahora mismo en Ciudad Real Capital, pero también hay otras subdelegaciones a lo largo de la provincia, ¿verdad? Sí, tenemos... Abrimos en Puerto Llano, en Alcázar de San Juan y en Valdepeñas. Y queremos abrir muy pronto también en Tomelloso. Ah, muy bien. Pues bueno, pese a las dificultades vais creciendo y el proyecto sigue adelante, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí con mucho ánimo, ahí estamos para que abarque todo. Porque es que Ciudad Real es una provincia muy extensa y tiene mucho territorio y todavía muchos sitios a los que ir. Comentábamos antes de conectar justo contigo que yo os conocía personalmente porque había estado en la última entrega de premios. No sé si habéis tenido uno así tan fuerte, sean las 5 cifras de después de aquel. Nada, no. Estamos, bueno, todos diciendo, venga, que tiene que tocar otro y a ver si... Pero, en fin, como bueno, eso pues, no depende de nosotros. Claro, el azar es caprichoso y, bueno, la suerte llegará cuando menos lo esperemos. Pues desde aquí, Mari Carmen, queremos mandaros un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de Ciudad Real. Os agradecemos, bueno... enormemente esas ganas de luchar y de salir adelante que ponéis cada día, esa constancia, ¿no? y ese espíritu de lucha, de no abandonar, y desde luego ojalá que podamos hablar muy pronto, porque las cosas cambien por allí, y también, claro que sí, porque llegue un nuevo premio. Sí, me alegro, muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo, Mari Carmen. Un saludo. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues así andan las cosas por Ciudad Real y por, bueno, casi toda España, ¿verdad? Bueno, lamentablemente hay sitios donde todavía tenemos que seguir luchando por demostrar lo que hacemos, pero hay otras provincias en España que, bueno, nuestro proyecto está más que asentado, la gente nos conoce y sabe fehacientemente lo que hace la Organización Impulsora de Discapacitados por aquellas personas que necesitan trabajar, y esa es nuestra lucha. 26 años de historia ya, Marina. Pues claro que sí, vamos a calmar un poco los ánimos con ese espacio musical que nos trae cada día Juanma Sepúlveda. Heart as a blow shoots up through the stony ground. There's no road. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No space to rent in this town. You're out of luck. Bienvenidos a nuestra sección musical de Oíd Radio Nacional para esta mañana de día viernes 20 de marzo del 2015, preparándonos ya para el fin de semana. Y nuestros primeros invitados para esta mañana son los irlandeses U2. O también conocidos internacionalmente como U2. La banda irlandesa U2 entonces son nuestros primeros invitados para la sección musical de Oíd Radio Nacional en esta mañana de miércoles. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. The shore, you give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Thank you. esta hora de la mañana en nuestra sección musical de Oíd Radio Nacional. En mañana de viernes escuchamos a los irlandeses U2. Banda de rock perteneciente a la New Wave y originaria de Dublín, Irlanda. Formada en 1976 por Bono en voz, D.H., guitarra, teclado y voz, Adam Clayton bajo y Larry Mullen Jr. en batería. El sonido inicial de U2 tenía sus raíces en el post-punk, pero posteriormente empezaron a incorporar a su música géneros más populares. A lo largo de la búsqueda musical de la banda, ha mantenido un sonido construido a base de instrumentales melódicos, destacados por la textura musical de D.H. y la voz expresiva de Bono. Sus letras, a menudo ordenadas con imágenes espirituales, se centran en temas personales y temática de justicia social y paz. Además de ser conocida por su música, la banda ha destacado por sus labores sociales, especialmente Bono, quien en 2008 fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 3 ocasiones. También su activismo los ha llevado a colaborar con distintas organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace, Data One y con causas de apoyo principalmente a los países menos desarrollados, como su participación en eventos de Live Aid en 1985 y 20 años después Live Aid el 2005, ambos conciertos masivos organizados por Bob Geldof, ex guitarrista de Pink Floyd, para que los países del G8, los 7 países más ricos del mundo y Rusia, ayudaran a los países africanos. Comprometidos y buenos músicos, U2, banda irlandesa, es nuestra invitada para nuestra sección musical en la mañana del viernes de Oíd Radio Nacional. Así de esta manera hemos compartido nuestra primera parte de la sección musical de Oíd Radio Nacional para esta mañana del día miércoles 20 de marzo del 2015. Hemos escuchado a la banda irlandesa U2. A las 11:30 aproximadamente, nuestra segunda parte de la sección musical para este viernes nos visitarán y nuestros invitados serán los españoles El Último de la Fila. Les esperamos. En el rincón de la asociación hoy hablamos de lo que nos pasa. Pues continuamos aquí en el rincón de la asociación, este espacio que está dentro del magazine de Oiz Radio Nacional, en el que, bueno, pues efectivamente hoy hablamos pues de las cosas que nos pasan. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que mañana hay que una celebración, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Para hablar de este Día Mundial y de las actividades que se van a realizar, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Julve, de la Fundación Down de Castellón. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Bueno, mañana gran día. Sí, exactamente. Mañana es un día de celebración para nosotros, el Día Mundial del Síndrome de Down. Y es un día que llevamos preparando durante varios meses para, bueno, pues para hacer una celebración como se merece. Es importante que todavía haya estos días en los que haya que, bueno, pues celebrar o recordar o llamar la atención o reivindicar investigación y demás en distintas patologías. Sí, exactamente. Este tipo de celebraciones o conmemoraciones pues sirven para eso mismo, lo que estás comentando. Es un día que nos sirve para salir a la calle, para tener la excusa de reivindicar, de ser más visibles, de que los medios de comunicación nos presten un poquito más de atención y con todo lo que supone el que la gente conozca pues que existimos, ¿no? Que de vez en cuando pues hay que recordarles que todavía estamos ahí. ¿Desde cuándo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down? Pues el Día Mundial del Síndrome de Down se viene celebrando desde hace ya unos cuantos años. Uh-huh. Nosotros aquí en Castellón, como de una manera así un poco más organizada, saliendo a la calle y con actividades y demás, llevamos 4 años realizando actividades de difusión y de visibilización. Lo que, bueno, ya sabréis, a nivel de estatal, desde Down España, pues está realizando una campaña informativa muy importante y nosotros también nos sumamos a esta campaña. ¿Qué vais a hacer en Castellón? Pues nosotros concretamente este año hemos decidido centrar toda nuestra actividad en el centro de la ciudad de Castellón, en el centro neurálgico, que es la Plaza Santa Clara. Es el centro en el que un sábado por la mañana, si el tiempo lo permite, puedes encontrar a la mayor parte de la gente. Bueno, ahí lo tenemos un poco difícil, ¿eh? Está complicado. Toda España, además. Sí, para mañana las previsiones no son muy, muy buenas respecto al tema del agua, pero bueno. Nos va a dar un respiro la lluvia. Esperemos. Sí. Y bueno, dentro de lo que es la Plaza Santa Clara, es un lugar de encuentro aquí en Castellón, y lo que vamos a hacer es montar una mesa informativa en la que a lo largo de la mañana, desde las 11 hasta las 2, se van a ir sucediendo diferentes actividades. Por un lado vamos a tener la actuación de Magia 2, que va a ser un espectáculo de magia de calle. Ajá. Para todos los que se acerquen hasta la mesa informativa. Uh-huh. También vamos a contar con la presencia de un taller de reciclaje, en el que vamos a aprovechar este taller de reciclaje para hacer el avión solidario, con el lema ideado por Down España para este año, que es La vida no va de cromosomas. Este avión solidario lo haremos en este taller de reciclaje. Y luego, al final de la mañana, también contaremos con una actuación de un grupo de la Colla del Soroll, que va a hacer una actuación de timbal, de dulzaina y tabalet, para amenizar un poco también toda la actuación. O sea, vais a tener un día muy entretenido. Sí. Además de todo esto, va a estar alrededor de la mesa informativa. Una de las cuestiones que también va a ser central de este año y que, bueno, estamos muy ilusionados con ello, es una actividad que hemos llamado Santa Clara por la Integración, por la Integración Laboral. Esta, que se basa sobre todo en, hemos logrado la colaboración de establecimientos de alrededor de esta plaza. Uh-huh. y la idea es que nuestros chavales, los chicos con síndrome de Down, que están en formación ahora mismo, pues durante un rato estén ocupando diferentes puestos de trabajo en los establecimientos de la plaza. Qué bueno, qué bueno. Los clientes en ese momento estén tomándose un café, una cerveza, o vayan a una zapatería a comprarse unas zapatillas, unas botas o algo de ropa, pues se van a encontrar con que va a haber un dependiente atendiéndoles, que va a ser una persona con síndrome de Down. Uh-huh. Entonces la idea sobre todo es pues que la gente se dé cuenta de que, bueno, pues que ellos están ahí, que están formados y que son capaces para poder ocupar un puesto de trabajo. Según cada uno sus capacidades, porque dentro del síndrome de Down hay como distintos grados, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Dentro de lo que es el síndrome de Down, pues hay diferentes grados y, bueno, pues hay gente que presenta unas necesidades de apoyo mayores y hay otros que necesitan unas necesidades de apoyo menores. En función también, pues, de muchos factores. Nosotros pues jugamos con conociendo a estas necesidades de cada uno de nuestros chavales, y en función de eso pues vamos buscando la alternativa mejor para ellos. Bueno, digamos que nosotros nos movemos por el objetivo de lograr la integración laboral, como claro, uno de los objetivos fundamentales. Pero bueno, no significa que todos tengan que encontrar un trabajo para ser felices. Pero no, claro. Otros tipos de recursos. De todas formas, yo, mi percepción particular, y corrígeme si me equivoco, por favor, es que a lo largo, sobre todo pues de los últimos quizá 10 años, una de las discapacidades, por decirlo de alguna forma, que más se ha normalizado, yo creo que es precisamente el síndrome de Down, porque se ve cada vez más personas con síndrome de Down incorporada a puestos de trabajo, porque, bueno, a lo mejor se ha entendido que si hay una buena educación desde el principio y una buena preparación, bueno, pues son personas que aprenden más lento, pero que aprenden. No lo sé, ¿cómo lo veis? Supongo que vosotros, que estáis más en el día a día, pues podrás decirme si es verdad esta visión o si realmente no sé, si se ha avanzado o no. Sí, a ver, yo creo que sí, que es una de las cosas que hemos ido avanzando a lo largo de los años. Es verdad que el síndrome de Down cada vez está más normalizado, hay mucha más visibilidad, y yo creo que una de las causas es pues justamente el trabajo que se está haciendo desde las entidades, como en este caso la Fundación Síndrome de Down de Castellón. Sí. Ese trabajo de normalización, de luchar por la inclusión social del colectivo, de estar presente en la sociedad en la que nosotros nos movemos, y de salir del centro y estar presente. Yo creo que eso es una labor de las entidades, sobre todo, y verdaderamente que la sociedad está dando cuenta de que verdaderamente hay que dar una oportunidad al colectivo, porque verdaderamente se lo merece, como cualquier otra persona. Claro. También han influido los medios de comunicación y el cine y la televisión. Hemos visto pues que, bueno, sea ahora, por ejemplo, hablando de Pablo Pineda, si no me equivoco el nombre, que ha conseguido su segunda carrera universitaria, bueno, pues, y se ha dado promociones en los medios, eso ayuda, es a lo mejor el primer caso en el que tiene una segunda titulación, pero bueno, ojalá empiecen a ser muchos, ¿no? Claro, exactamente. A ver, lo que pasa es que, bueno, pues cada uno también tenemos que tener claras cuáles son nuestras capacidades, claro, nuestras limitaciones, y no todos podemos pretender ser Pablo Pineda. Bueno, pero eso con y sin síndrome de Down, ¿no? Claro, es un caso que nos hace, pues bueno, Pablo Pineda es un referente a nivel de visibilización de lo que es el síndrome de Down, eso no hay que negarlo. Y bueno, pues la verdad es que pues tanto en sus incursiones en televisión como en el cine, pues bueno, es una figura muy muy muy importante. Pero ayuda este tipo de figuras a que esto se normalice, ¿verdad? Totalmente, sí, claro que ayuda, pero bueno, hay que tenerlo con muchas reticencias muchas veces, porque a veces también luego la sociedad en general se queda un poco con el detalle, ya, y luego piensan que todos podemos llegar a ser, pues lo que te decía, todos pueden llegar a ser Pablo Spinetta. Y claro, no, eso tampoco es, hay que tener, sí, bueno, claro, pero es que pues, ¿cuántas personas sin síndrome de Down tienen 2 grados? Exactamente. Ninguna. Claro. Bueno, ninguna, pocas. pocas. Claro. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ojalá tengáis mañana un día, os respete la lluvia, hagáis un respiro y tengáis un buen día. Que acuda mucha gente a esa mesa informativa y que sigamos normalizando la vida de las personas, bueno, en este caso con síndrome de Down, pero en general pues con cualquier diversidad funcional. Exactamente, ese es el objetivo. Y bueno, nosotros además, nuestra entidad, aunque nos llamamos Fundación Síndrome de Down de Castellón, atendemos a personas con síndrome de Down y otro tipo de discapacidades intelectuales. Realmente somos específicas de síndrome de Down, con lo cual, bueno, pues sí, ampliamos a lo que es todo lo que es la diversidad funcional y las capacidades diferentes. Muy bien, pues seguiremos en contacto y hablando de vez en cuando para que nos contáis todas las nuevas aventuras en las que os metéis. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Hasta pronto. Un saludo. Hasta luego. Bueno, la Fundación Síndrome de Down de Castellón, que mañana celebra su día, al igual que el resto de las fundaciones y asociaciones de síndrome de Down de toda España, que son muy numerosas. Nosotros ya nos despedimos hasta el lunes, que volveremos a las 9:30, ya lo saben, aquí en el magazine de Oid Radio Nacional, un lunes en el que, bueno, pues volveremos a hablar de multitud de cosas. Desearles un buen fin de semana y agradecerles, cómo no, el haber estado ahí un día más. Les dejo con el microespacio de este magazine de Oid Radio Nacional en el que hablamos de la Oid y su actualidad. La Oid, organización impulsora de discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Oid Radio, la radio de la organización impulsora de discapacitados. Soy Diana González. Vamos a conocer la última hora de nuestra organización y es que tenemos un nuevo lema: por una Semana Santa accesible, sin barreras. La organización impulsora de discapacitados promueve por sexto año consecutivo la habilitación de un espacio destinado a personas con discapacidad o movilidad reducida durante la celebración de la Semana Santa en Talavera de la Reina, Toledo. Este palco pretende que todas las personas puedan disfrutar de las procesiones de Semana Santa sin ningún tipo de obstáculo. El palco se sitúa a la altura de la Torre Albarrana, en las murallas de la ciudad de Talavera, y tiene fácil acceso tanto para los visitantes que lleguen hasta allí en coche como los que lo hacen a pie. Tiene una capacidad para unos 100 espectadores y a él pueden acceder, además de personas con discapacidad, ancianos o, por ejemplo, mujeres embarazadas que debido a su estado de salud no puedan participar de las procesiones tanto tiempo de pie. La OID trabaja desde hace 26 años por la integración social de todas las personas con discapacidad y en esta lucha asegura que poder disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones es un derecho para todos los ciudadanos. Escuchamos ahora a Ana Sobrino, secretaria general de la OID, que nos da más detalles de este palco para personas con discapacidad o movilidad reducida. Me queda muy poco que añadir, más bien reiterarme las palabras de mi compañero Tomás Gómez, jefe de administración de esta entidad, y principalmente recalcando el agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina, porque una vez más nos apoya en este acto. Agradeciendo también, como todos los años, a don Ángel Mariano García Luarte, que hayamos sido, como acaban de decir personalmente, él haya pensado en nosotros ya hace 6 años en ser pioneros en esta localidad, que todas las personas con discapacidad o con movilidad reducida o simplemente porque fortuitamente en esos momentos se encuentren, pues que tienen la movilidad reducida, puedan disfrutar de estas bellas imágenes, porque estoy segura que en muy pocas, por no me atrevo a decir que en ninguna provincia española, tienen un despliegue facilitando a las personas con discapacidad de esta manera, viéndolo con esta cercanía que nos acaba de describir don Ángel Mariano. Y creo que eso es algo que tenemos que valorar y esta organización no la queda más que agradecerlo, sentirse sumamente orgullosa de haber podido formar parte de este acto, porque, como bien ha dicho don Ángel Mariano, no solo las personas con discapacidad o con movilidad reducida pueden acercarse a poder disfrutar de esta Semana Santa, sino también las demás instituciones, demás organizaciones de personas con discapacidad, puedan también tener la posibilidad de acercarse y disfrutarlo. Por mi parte, también recordar que esta organización, la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, como siempre venimos haciendo, nos encanta estar en todos los ámbitos que se nos permitan, nos encanta formar parte de todos los movimientos asociativos o culturales, de lo que tenga que ser en ese momento, poder dar a conocer nuestra marca, nuestra imagen. Porque la OID siempre estará al lado de la cultura y porque la discapacidad o los problemas de movilidad pueden llegar a nuestra vida de una forma inesperada, aplaudimos esta nueva iniciativa que un año más surge de nuestra organización y que hará accesible la Semana Santa de Talavera de la Reina para todos los turistas y vecinos de la ciudad. La lucha por la accesibilidad, por un mundo sin barreras, siempre a la cabeza de esta organización, la Organización Impulsora de Discapacitados.